Disfrutando bajo pa' la playa y al golpito se vive mejor. Quiero elegir bien mi camino para poder así feliz vivir. Me da igual cual sea el destino mientras tú estés aquí conmigo. Yo, yo, yo, yo, yo, estés aquí conmigo. Yo, yo, yo, yo, yo. Y andaba perdido en el jardín, pero al final vi la flor más bonita de allí. Pues con su luz ella me encandiló. Su camino y el mío se unieron los dos y empezamos a caminar. Y al mismo ritmo, sí, y al mismo compás. Una conexión tan especial que va creciendo, sí, y no tiene final, no tiene final. Da igual cuántas piedras hayan en el camino, pues la cuestión es caminar. Sin prisa yo voy disfrutando bajo pa' la playa y al golpito se vive mejor. Quiero elegir bien mi camino para poder si feliz vivir. Me da igual cuál sea el destino mientras tú estés aquí conmigo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, estés aquí conmigo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Prisa hoy al andar, disfrutando contigo de la brisa del mar. Sentí la arena bajo los pies y mirar tus ojitos una y otra vez. Y aunque da mucho por caminar y habrá montañas y barrancos que cruzar, juntos ante cualquier adversidad, con cariño y respeto, nada nos detendrá. ¡Hey! Y da igual cuántas piedras haya en el camino, pues la cuestión es caminar. ¡Oh! Y caminar siempre contigo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y hasta el infinito y más allá. Sin prisa yo voy disfrutando bajo pa' la playa y al golpito se vive mejor. Quiero elegir bien mi camino para poder así feliz vivir. Me da igual cuál sea el destino mientras tú estés aquí conmigo. Yo, yo, Caminito de Cabra.